Estamos acá en Radio Comunitaria de la Azotea haciendo modo random en esta segunda producción propia que tiene nuestra emisora. Sí. Y ahora a vivir un momento hermoso, Martín. Hermoso momento vamos a vivir ahora aquí en modo random. Alguno se va a emocionar. Sí. De acá del piso se van a emocionar. Me parece que va a ser un momento hermoso porque todos acá amamos los Simpsons, todos miramos en algún momento los Rugrats, miramos los dibujitos animados de los 90. Sí. Y tenemos el honor de estar conectados, conectadas junto aquí en modo random a Marina Huerta. ¿Quién es? Largo. Aplauso largo y nos ponemos de pie, señores. Nos ponemos de pie. Muy buenos días allá en México, muy buenas tardes aquí en Argentina. Marina, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Un placer estar con todos ustedes. Saludar a todo tu auditorio. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Y acá estábamos, tomando unos mates. Sí. Cada uno con el suyo, ¿no? Cada porque uno con el suyo. No podemos compartir con todo esto del COVID. Oye, es verdad. Qué cosa, ¿no? Cómo se han ido cambiando nuestras costumbres, nuestras usanzas, ¿no? Que ya no puedan compartir el mate, que era como muy dado, ¿no? Y sí, el mate acá es sinónimo de compartir. Es correcto, sí, sí, sí. ¿Y allá cómo están? Acá en México no tenemos algo así, fíjate que, bueno, digo, salvo el joint de mota, ¿no? Claro. Excelente, claro. La tuca le decimos acá. Ah, ok, acá es el, pues bueno, tiene mil nombres, ¿no? Sí. Yo ya soy viejita, entonces, pues yo tengo terminajos muy, muy arcaicos de eso, pero... Excelente, excelente. ¿Cómo está viviendo todo este momento tan particular para todo el mundo allí en México? Ay, pues preocupada porque, pues, digo, cada vez va nuestra curva más eterna, ¿no? Siguen los contagios y siguen los contagios y la gente está un poco desesperada, entonces no se cuida, vaya. Y, pues, bueno, todo lo que sabemos que está sucediendo, muchas empresas están quebrando, se están cerrando muchos negocios, la gente está muy desesperada. Y bueno, se dan estas dos corrientes, ¿no? El que ya está hasta el gorro, como decimos acá, y ya quiere lo que sea, le vale y sale a ganarse la vida aunque se enferme. Claro. Y la gente que, bueno, poco a poco está haciendo más conciencia de decir, a ver, mejor encerrémonos otra vez 15 días y a ver si esto ya se acaba. Y entonces empieza a haber esta pugna entre las dos corrientes de gente. Y los gobiernos, bueno, pues si de por sí nuestro gobierno federal no ha hecho nada, el estatal donde yo estoy hasta eso sí ha, más o menos ante mis ojos ha funcionado un poco mejor, pero vaya, es que la cantidad de gente enferma y muriéndose es abrumadora, o sea, verdaderamente es inaudita. Nosotros, no sé Argentina la verdad cómo está, pero nosotros ya llegamos a los 40.000 muertos, entonces un montón. Sí está cañón. Muchísimo, sí, muchísimo. Muchísima gente. Con respecto a su trabajo, ¿cómo viene eso? Ah, pues curiosamente, pues ha mejorado. Digamos que yo tengo muchos años de grabar a distancia, ya desde hace muchísimo tiempo yo lo vengo haciendo, y pues ahora pues ha aumentado, ¿no? Realmente yo puedo decirte que los locutores y esto no hemos parado, o sea, seguimos trabajando, seguimos teniendo cosas. Al contrario, como que surgen otras, porque el que no había pensado en los medios digitales como opción para promover sus negocios, ahora con mayor ahínco, y entonces pues se da mayor la necesidad de esta identidad de producto y tal, ya sabes, entonces bueno, claro. Como que la voz es parte de eso, entonces pues tenemos mucho más trabajo. Yo sí tuve que como modificar, digamos, yo normalmente voy a dar talleres y voy a dar clases o conferencias a lugares y ahora, bueno, pues todo lo estoy manejando online, que pues también está padre porque se están abriendo otro tipo de públicos y de mercados para esto mismo. Conferencias y todo, pues ya las hago online. Ahorita estamos abriendo un taller para niños, por ejemplo. Mira, qué bueno. Aquí nosotros estamos en el verano. Entonces se vienen las vacaciones, ¿no? De verano y tal. Entonces, de por sí, los papás ya no saben qué hacer con los chiquillos. Como entonces, bueno, pues se da todo esto. La verdad, yo te podría decir que he trabajado mucho más que antes, pero bueno, entiendo que es pues, por esta circunstancia y porque yo ya tenía mi equipo y todo para trabajar. Hay muchos compañeros que están apenas armándose de equipo, pidiendo micrófonos, ¿sabes? Porque claro, además claro. Ni salir a comprar, porque esas tiendas, como no son esenciales, pues están cerradas. Claro. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues interesante. Mira, yo, como le digo mucho a mis alumnos y a toda la gente, así cuando de pronto charlamos, las crisis siempre son ventanas de oportunidad, siempre. Uh-huh. Y vienen como a remover estructuras que ya no están funcionando del todo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues uno tiene la opción de tomarla o te sientas a llorar la desventura y a que la ola te pase encima y te revuelque quién sabe cómo. Uh-huh. O agarras una tabla de surf y ves de qué manera puedes ir sorteando esa ola y sacándole el mayor provecho. Excelente. Exacto. Oportuncrisis. Oportuncrisis, claro, justamente de los Simpsons esa escena. Por supuesto, sí. Uh-huh. Lo que sí creo es que ahorita la sociedad va a formar un papel, o sea, va a tomar un papel preponderante. Uh-huh. Antes como que las cosas sucedían de alguna manera, pero ahora si la sociedad no se involucra en el desarrollo de sus propias comunidades, esto uh-huh. va a estar muy complicado. O sea, sí. Si yo no tengo en la mente que el pequeño productor que vive en mi colonia o la que vende vestidos o el que hace comida de mi barrio sí. me necesita para salir adelante, sí. va uh-huh. a estar muy complicado, ¿sabes? Muchas veces no es que yo necesite algo, ¿sí? Porque igual dices, bueno, ahorita no necesito ni maquillaje ni nada, o sea, no, como que hay mil cosas que no. Claro. Pero de pronto dices, bueno, si puedo aportar un poquito para que esa persona lleve algo de comida a su casa hoy, pues sí lo voy a hacer. O claro. sea, si no, uh-huh. no le estoy quitando a los míos y si de alguna manera la vida me permite abonar tantito, pues uh-huh. yo sí escojo, ya le compré pastel a no sé quién, ya le compré la comida, ya sabes, riquísima de México, que sabes que hay mil guisos de todos. Sí, riquísimo. Una que comida de Jalisco, otra que comida de no sé dónde, pues ya he ido todos los días comprando diferente, ¿no? Que dices, bueno, yo de todos modos tengo que comer, yo de todos modos tengo que, pues, les ayudo, ¿sabes? Entonces, un poco esta idea, esta conciencia de grupo es la que creo que sí nos va a hacer mucha falta para salir adelante todos. Uh-huh. Exactamente, me parece que justamente estamos viviendo todo esto y me parece que es muy cierto lo que estás diciendo. Creo que lo sabés, pero acá en Argentina los Simpsons es como una religión. Sí. Es un poco más que fanatismo lo que hay en Argentina. Amamos la serie mucho. Estamos pidiendo que haya un canal donde se pase 24 horas los Simpsons. Sí. Acá. Uy, sí, yo creo que, no, o sea, sí alcanzaría para cuántos días sin repetir. Y muchos, porque son muchas temporadas ya las que tienen los Simpsons y siguen, así que sí, muchísimo tiempo al aire. Y estamos doblando la temporada 31. ¡Wow! Hermoso. Sí, hermoso. Tremendo. No, impresionante. ¿En qué año empezaste vos en los Simpsons? Mira, si no mal recuerdo, fue en el 90, finales del 91, 92. Ajá. Uh-huh. Porque acuérdate que en aquellos entonces no llegaban los materiales al mismo tiempo, o sea, primero se estrenaban en Estados Unidos y claro. toda la onda uh-huh. y meses después ya llegaban a México, o incluso años después. Claro, claro. Entonces, sí, los Simpsons siempre ha tenido un desfase, pero en aquellos años pues era mucho más. Primero se estrenaba totalmente la temporada en Estados Unidos y luego ya llegaba a México a ser doblada para uh-huh. exhibirse en los canales. Yo Bien. Creo que conforme fueron, ay, voy a prender mi aire porque me estoy muriendo de calor acá. Estamos Uy. A 40 sí. grados. Acá no. todo lo contrario, acá es un frío, Marina. Frío tremendo. Tormenta, no, lluvia, hoy tenemos el peor de los días acá en Mar del Plata, tormenta, lluvia, uh-huh. Horrible. Están Viento. para los guisos mexicanos en este momento. Sí. Oh. Un guisito. Ah, sí, un caldito sí. de estos buenos de res con elotes. Zanahorias, calabazas. Riquísimo, riquísimo. ¿Recordás cómo fue que te quedaste con el papel de Bart? Sí, claro. De los Simpsons se hacían, normalmente para las series se hacen como pruebas de voz, uh-huh. que son como citas a varios actores para diferentes personajes, armas un kit que se llama de prueba, uh-huh. en donde el kit es la voz original y tres opciones o cuatro opciones. Bien. Claro. El cliente lo escucha y entonces se supone que tiene que seleccionar una de esas opciones que tú le mandas. Uh-huh. En el caso de los Simpson, o sea, yo me acuerdo que yo grabé varias veces, pero en ese entonces yo grababa para March. A mí Ajá, me llamaba claro. para la mamá, pero yo estaba muy joven. Uh-huh. Y yo decía que como que todavía me faltaba un poquito de años para poder hacer a la mamá, que aunque era una mamá joven, pero Yo sí. tenía alrededor de los 20 años. Claro, y March claro. 35, 40, por ahí. Ándale, ¿no? Ponle 30, 35, pero entonces claro. pues sí estaba, me faltaba todavía vida, ¿no? Uh-huh. El caso es que, bueno, pues se iban las pruebas y no quedaban, y no quedaban, y no quedaban. Hasta que un buen día, pasaron meses, ¿eh? Hasta uh-huh. que un buen día me dan un llamado, o sea, ya no era prueba de voz, ya era un llamado formal. Y entonces yo llego a la sala y había otras personas ajenas, pues, a la empresa, que te das cuenta muy fácil porque nuestra vestimenta para trabajar es como muy informal. Uh-huh. Y cuando ves a alguien de traje, corbata y ya sabes, pues es así como que un piojo ahí. Claro. ¿Quién vino? ¿El FBI? Ajá, o sea, brinca y dices, ¿y este qué es, no? Claro. Entonces había varios piojos ahí en la sala. Y bueno, sabías que era algo. Cuando entras, pues hay un monitor en la sala, entonces veíamos que estaba la imagen de esta serie y decíamos, otra vez esta serie, qué onda. Uh-huh. Pero ahí nos dimos cuenta, por los que estábamos convocados, que íbamos para personajes específicos. Claro. Entonces, y ahí, bueno, fue una sesión en donde estas personas, que eran gente de Fox, uno de ellos, nos iba dirigiendo a cada quien en los personajes que la empresa nos había como llamado y convocado, uh-huh. y ahí es la primera vez que yo doblo a Bart Simpson. ¿Nerviosa? No. Tranquila. No. Sí, porque mira, en ese entonces, vaya, sí sabes que es una serie importante, pero no que tan importante, ¿no? Claro. Y ten en cuenta que a nosotros, pues nos llegaban series buenísimas de todo tipo, o sea, de live action, vaya, todas las que te puedas imaginar habían llegado, entonces... Claro, vos no te imaginabas en el 91 que los Simpson iban a hacer esto. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y además, ya nos había tocado, bueno, al menos a mí, participar en series muy buenas uh-huh. que llegaban a dos temporadas, ¿sabes? O sea, claro. ya no seguían. Entonces, había una de Bruce Willis, sí. no me acuerdo cómo se llamaba. Moonlight. No, una serie de dibujos animados de Bruce Willis. Ajá, mira. Bruno the Kid o algo así. Buenísima, que era. Bruce Willis hacía la voz de un niño. Ajá. Ajá. No tenemos ese de información acá, no la hemos visto. No conocemos la serie. Fíjate, la serie es buenísima, de verdad, y creo que se hizo una temporada o dos temporadas nada más. Uh-huh. Pero está buenísima, de verdad, o sea, muy sarcástica, muy, vaya, ¿no? Y pues con Bruce Willis haciendo un niño, o sea, con su voz normal, pero es un niño, ¿sabes? Sí, claro. Sí, muy claro. buena, de espionaje y de no sé qué, o sea, de dibujos animados, es Bruno the Kid, creo que se llama. Bien, claro, pero eran trabajos que tenían una temporada, dos temporadas, ajá, no 30, entonces, claro. Pues tú ves además los Simpson, unos monos horrendos, porque acuérdate que nosotros estábamos acostumbrados a la animación de Disney. Claro. Claro. Lo más grotesco que veíamos era algunos de la Warner, de Merry Melodies, sí, que claro, algunas claro. animaciones eran un poco más grotesconas. Pero nosotros, o sea, yo de niña y todo, pues eran los de Walt Disney, súper bonitos, los muñequitos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces de pronto ver a estos monos así todos angulosos, como mal hecho el dibujo, amarillo, si era así como, puta, qué monos tan horrendos. Todo el mundo decía, qué porquería, ¿no? Ajá, la verdad, porque pues ese era nuestro referencial. Sí, y el humor ya, también, bueno, cuando, otro tipo de humor. No, por supuesto. Ya cuando empezamos a doblar la serie, que empiezas a darte cuenta, dices, wow, qué cosa tan maravillosa, pero es que era insólito para aquel entonces. O sea, claro. el dibujo animado estaba asociado a contenido y material para niños. Los Simpson fue el primer dibujo animado, así, no cartoncitos, sino, o sea, no capsulitas, sino ya un programa de media hora uh-huh. para adultos. Claro. Sí. Claro, uh-huh. que necesitaba cierto grado de cultura, cierto grado de conocimiento de las cosas para entender el capítulo. Si no, pues no lo entendías. Por eso no sé en Argentina cómo estuvo, pero acá en México sí se cometió el enorme error de programarlo en la televisora en un horario infantil. Ah, claro. Mira. Claro. Y acá también en fue México, en ese momento, sí. Pasaba a las 8 de la noche. Uh-huh. que es un horario infantil, digamos que es el último horario para los niños. Acá también. Acá también sí, pasó lo mismo. Acá las 7 de la tarde. Entonces, imagínate la cantidad de padres de la vela perpetua que se desgarran las vestiduras. La vela perpetua me encantó. Sí, no, bueno, era así de, no, qué material diabólico y no sé qué tanto. Y yo decía, pues, pero es que no es para niños, es para adultos. Claro. A mí cuando me entrevistaban en aquellos ayeres, siempre me decían, ¿y qué opinas de los niños? Y yo siempre les decía, es que no es una caricatura para niños. Uh-huh. O sea, claro, los niños no deben verla, y si la ven, tiene que haber un adulto junto con ellos. Claro. Porque se les van a surgir un chorro de dudas y un chorro de cosas que no van a entender, y que sí las pueden malinterpretar, digamos, y es peligroso, o sea, digamos, en el sentido de desarrollo humano, no puedes dejar esas lagunas gigantescas en los niños, tienes claro, que aclararlas. Hay algo que siempre me llamó la atención, que es cuando estás en internet, por ejemplo, mirando algún video que te comparan el doblaje latino con el idioma original en inglés, sí, y el doblaje también en español. Y cómo cambia el humor... Según con respecto a los doblajes a la zona, ¿cómo es eso? ¿Tienen control ustedes sobre lo que se dice el personaje o eso viene del que está directamente del traductor? Fíjate qué interesante. En el caso de los Simpson, antes, para cualquier material existe cierta censura, digamos, y si hay lineamientos de tropicalización. Tropicalizar algo es hacerlo como propio de la cultura a la que va. Sí, ¿sí? Eso claro, es tropicalizar. Si yo voy a tropicalizar algo para Argentina, tengo que meter ciertos vocablos, ciertos adjetivos, cierta manera de decirlo que sea propio y originario de a donde va encaminado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, para todo el material que doblamos, sí hay cierto reto de tropicalizarlo para América Latina en conjunto, pero tenemos mucha censura de ciertas palabras que no podemos decir, etcétera, etcétera, porque ya sabemos o se presupone que en distintos países pueden ser insultos o pueden claro, ser cosas que se interpretan de otra forma. Uh-huh. En el caso de los Simpson no tuvimos censura. Mira. O sea, bien, la instrucción fue di lo que se tenga que decir. Qué bueno. Entonces, qué bien, bueno, uh-huh, claro, eso ya lo hacía un poco más, digamos que violento, ¿no? Claro. Que otros materiales. Y el traductor sugería algunas cosas, pero la verdad, el trabajo creativo fuerte ya se hacía a la hora de doblarlo entre Humberto y yo, por ejemplo. Claro. ¿No? Nosotros decidíamos qué cosa poner, qué cosa quitar. Decíamos, es que esto, ya viste, los gringos tienen mucho el hacer referencia a escritores, a filósofos, a economistas, de uh-huh, ellos. Claro. Pero eso, pues acá en América Latina no necesariamente estamos obligados a saber todo de ellos, ¿sabes? Claro. Entonces de pronto decías, no, bueno, aquí la idea es que tiene que ser alguien muy chipocles, o sea, que sea muy famoso, que la mayoría de la gente lo identifique y lo conozca en América Latina. Claro. Y entonces ahí cambiábamos pues los nombres y tal, porque dices, bueno, no están citando tal cual a esta persona, están haciendo una similitud, entonces se vale. ¿Hay alguna? Y eso hicimos mucho. ¿Hay alguna de esas adaptaciones que hayan realizado que a vos te haya quedado en la memoria? ¿Qué buena adaptación, qué buen giro le dimos a este diálogo? ¿Hay alguna que donde se menciona a José Luis Rodríguez, el Puma, por ejemplo? Sí, los Pimpinelas, se nos nombra a los Pimpinelas también, sí. Sí, ajá, a los Pimpinelas, y la canción de la pollera colorada, pues esa no es, obviamente no es la original. Claro, ¿no? Y esa sí, se le ocurrió a Humberto y a mí, porque decíamos, ¿qué baila? Y porque ya también decíamos, bueno, los albures, ¿no? Que decía Moe y Bart al teléfono. Sí. Pues sí, todas esas son adaptaciones nuestras, todas. Porque no tiene nada que ver el juego de palabras en español que el juego de palabras que hacen en inglés. El chiste que era, que el otro menso cayera en la broma, ¿no? Entonces tenías claro, que buscar un juego de palabras que en español resultase chistoso y quedara, daba lo mismo que, uh-huh, que pusieras, ¿no? Y ahí entra, perdón Marina, digo, ahí entra un poco también el rol como actor, digo, porque aparte de vos ser locutora, sos actriz, y es otra manera de armar los personajes, ¿no? Cuando uno lo hace desde perspectiva de actriz. Claro, aquí te lo voy a decir al revés. Yo soy actriz y además a veces soy locutora. Ay. O sea, aquí es al revés, ¿no? Claro. Yo soy actriz de profesión, entonces sí, claro, qué bien que lo mencionas. Hay una sutil diferencia entre el locutor y el actor. Uh-huh. Yo lo explico, trato de ser así como muy clara en que, para que el auditorio nos entienda un poco la diferencia. El locutor tiene que decir las cosas bien y bonito y no necesariamente se involucra emocionalmente con lo que está diciendo. Claro. El actor tiene que decir las cosas bien y bonito, pero sí se involucra emocionalmente. Uh-huh. Si el actor no está sintiendo lo que debe sentir el personaje, no sirve, no es un buen actor, claro, digamos. Ahí, ¿no?, se marca la diferencia, ¿no? Claro. Es correcto. Entonces, hay, hablando del doblaje, hay países que los que hacen el doblaje son locutores. Uh-huh. Y hay otros que los que hacen el doblaje son actores. Y ahí a veces, dependiendo el material, dependiendo el programa del que se trate, esa sutil diferencia que te acabo de expresar sí cobra muchísima importancia, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si estamos haciendo materiales de todo lo que va para Discovery Channel, History Channel, todos esos que son tipo documentales o tal, ahí los locutores, digamos, pueden hacer el trabajo perfectamente sin problemas, porque no hay una necesidad, no hay un compromiso dramático en los textos. Pero si estamos haciendo películas, telenovelas, sitcoms, tal, en donde sí el tono y la emoción cobran importancia, lo más recomendable es utilizar actores. Claro. ¿Cómo fue todo ese trabajo que hay detrás de la creación, no solamente de Bart en la voz y demás, todo lo que tuviste que hacer vos? ¿Cómo fue tener que dejarlo a Bart en su momento? ¿Dejarlo? Claro, porque... Pues ¿a qué te refieres? El reemplazo de voz con otra actriz. Ah, ya. Bueno, pues es... Mira, obviamente no son decisiones fáciles que uno toma... Nosotros, o sea, vaya, yo por decirte, no vivo solo de una serie, yo tengo, claro, una carrera. Entonces, hay veces en la vida en la que tu carrera cobra importancia, pues, y no un proyecto en específico. Entonces, tienes que tomar decisiones. Uh-huh. Y bueno, pues así fue en su momento esto de Bart Simpson. Claro que fue muy triste, o sea, es muy lamentable que dices, ota, por intereses mezquinos de una empresa pedorra, uno tiene que perder un trabajo o tener que tomar estas decisiones tan feas, que sabes que afecta a los fans, que vaya, o sea, todo esto, ¿no? A nosotros nos afecta un montón, muchísimo. Sí. Sí, claro, te da mucha frustración, mucho coraje, mucho lo que tú quieras, ¿no? Pero, pues, por algo pasan las cosas, finalmente... yo estoy tranquila con mi conciencia y tal, de que en ese momento, para mi carrera, pues hice lo correcto, porque también, claro, tú no puedes estar permitiendo que nadie pase encima de tu dignidad, ¿sabes? Como, uh-huh, como persona, como trabajador, como tal. ¿Y qué pasó? Entonces, ahí, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo en la empresa donde se hacían los Simpson era de las empresas más grandes en México. Era una filial de Televisa, una televisora muy fuerte aquí en México, sí, y en su momento fue muy fuerte en América Latina. Sí, sí. Entonces, ahí en esta empresa se hacían, bueno, los clientes más importantes eran Warner, Fox, Discovery, Columbia, Paramount, ya sabes, todos, ¿no? Sí. Y yo hacía no solo los Simpsons, sino también material de la Warner Brothers, y yo soy la primer voz autorizada de Piolín para la Warner Brothers, después de la película de Space Jam, que yo hice la película de Space Jam. Claro, sí, maravilloso. Haciendo de Piolín, de Tweety. Exacto, exactamente. Entonces me llaman para grabar unos textos. Cuando yo llego a la sala, lo que veo es que es un juguete. En aquel entonces los juguetes se grababan, pero no en las compañías de doblaje, sino digamos que en las agencias que manejan la publicidad y el marketing. Claro. ¿No? Uh-huh. Y los presupuestos eran pues alrededor de los $5,000, $6,000 por juguete, más o menos. Claro. Cuando yo llego y veo que es un juguete, le digo al jefe de producción que estaba ahí conmigo, le digo, ¿y esto qué es? Y entonces me dice, no sé. Le digo, bueno, pues, ¿quién puede saberlo? ¿No? Yo todavía dándole chance, o sea, soy tan maldita que dejo que se revuelquen solitos en el lodo, ¿no? Exacto, entonces dije, bueno, pues vamos con alguien que sí me puede decir qué es esto. Total, ya vamos con el director de producción que tenía, se junta todo, o sea, en esta vida nada es casualidad, todo, uh-huh, todo tiene una razón, ¿no? Exactamente. Él tenía apenas como una semana de haber entrado a ese cargo, porque los que habían estado antes, pues uno ya se había jubilado y otro había muerto, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues ni hablar. De tal suerte que era una persona que no nos conocía, ni nosotros a él, ni él a nosotros. Entonces, bueno, yo llego a hablar con esta persona y le digo, ¿y esto qué es? Ah, no, pues no sé. O sea, todos fingiendo demencia. Hazme favor, una empresa de ese tamaño y que nadie, claro, sepa qué es. Nadie se hacía cargo. No, no me quieran ver la cara de pendeja, como decimos aquí en México. Sí. Entonces, bueno, pues le dije, no, pues esto es un juguete. Ok, ya. Muy bien, ya aclaramos, ya lo sabemos, es un juguete. ¿Qué presupuesto tienes? Ay, no, pues es un favor que se le está haciendo al cliente. Otro, o sea, hazme favor. Claro. ¿Cómo que le estás haciendo un favor de un juguete al cliente? Todo mal. No, todo mal. Entonces le digo, bueno, ¿qué presupuesto hay? No, pues si quieres, $500, o sea, ¿qué? Ni nada. $50. Nada. Y entonces le dije, oye, si el puro juguete te puedo jurar que va a costar más de $500, no inventes. Claro, claro. Lo cual sí, ya después cuando salió me di cuenta que sí fue cierto. El juguetito costaba cerca de $1,000. Uh-huh. Tremendo. El caso es que, bueno, pues no, se portó súper grosero conmigo esta persona, muy prepotente, muy, pues es lo que hay si quieres. Y entonces estaba a mi lado, sentado junto a mí, el jefe de producción, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo, pues no, no quiero. Digo, la verdad, qué pena, no quiero, así no me parece correcto. Agarro mi bolso del que estaba ahí a un lado y me volteo a decirle al jefe de producción, pues la semana que entra hay Simpson, no sé quién te los va a grabar. Levanto y me voy. Te plantaste. Bueno, pero está bien, hay que poner manos firmes en algunas decisiones, no queda otra. ¿Qué es lo que te digo? A veces uno tiene que tomar una decisión, o sea, esto no tuvo nada que ver con los Simpson. No tuvo nada que ver con Carlitos de Rugrats, no tuvo nada que ver con las veintitantas series que yo estaba haciendo al mismo tiempo en esa empresa, en ese uh-huh momento. No tuvo nada que ver, tuvo que ver con el que una persona que ni siquiera me conocía, que tenía un puesto de autoridad, se mostró prepotente e irrespetuoso con un colaborador que trabaja en esa empresa. ¿Estás de acuerdo? Que en este caso fui yo. Claro, no, malísimo. Quiso, no, malísimo. Sí, que quiso sorprender. Mal. Claro, quiso sorprender. ¿Y qué pensaba? Que porque era Televisa, yo, ay, me iba a poner a llorar y de tapete para que me pisaran y aceptar, claro, todo lo, claro, que quieran. No. ¿Cómo fue? ¿Sabes quién no? Pues sí. ¿Cómo fue el regreso a Bart Simpson? ¿Y cómo, si tuviste que adoptar algo de la voz de Claudia, que fue la que reemplazó la voz en su momento, ¿hay algo en el personaje que había hecho ella que lo tuviste que adoptar a la fuerza cuando regresaste? No, bendito sea Dios, no. Por suerte. El regreso a la serie fue muy curioso. Yo, bueno, pasaron los años. Yo soy muy amiga de la que era directora o es directora general de la empresa donde se mudan los Simpsons. ¿Sí saben eso de que se mudaron de empresa o no? No tenía ni idea. Ah, bueno, pues esta empresota de Televisa, después de varios años, se vende. Uh-huh. Se vende y desaparece. Y entonces Fox no quiere trabajar con el nuevo dueño de la empresa. Ajá. Ah, bien. Porque ya había trabajado con esa compañía en otro material de películas y estas cosas. Ya había trabajado con él y habían acabado mal. Y entonces no quería hacer sus series con este nuevo dueño, digamos, de esta empresa de televisión. Sí. Uh-huh. Y entonces saca sus series y las lleva a otra empresa donde hacía las películas para cine. Claro. Yo soy muy amiga de la directora de esta nueva empresa donde hacía las películas para cine. Uh-huh. Y entonces llegan los Simpson y te das cuenta que por este movimiento, pues, se estalla una huelga en México de las empresas de doblaje. Mira. Porque esta empresa era un tema ahí sindical. El sindicato, para mi gusto, lo manejó muy mal. Y en lugar de decirle, bueno, ok, trabaja con esa gente y a cambio, ¿qué me vas a dar? Uh-huh. Al ver que no había modo de solucionar ese conflicto que se suscitó, que era básicamente económico, uh-huh, se fueron a huelga. Mira. Y entonces, bueno, se tuvieron que hacer pruebas de voz para ir cambiando a todos los actores pertenecientes de la ANDA, de, de las series de Fox que se iban a hacer en esta nueva empresa, digamos, ¿no? Ajá, claro. Eso no lo y entonces, sabía. Bueno, mi amiga me dice, oye, ¿y si vuelves a los Simpson? Le dije, bueno, primero averigua cómo está mi nombre ahí con Fox, porque obviamente si yo lo dejé, quién sabe qué inventaron estos, porque claro, me quedaba claro que no iban a aceptar nunca de que porque yo la regué y se enojó la señora, ya no quiso, sí, y iban a haber inventado algo. Claro. Averigua qué pasó ahí y si no hay problema, pues yo regreso, claro. ¿Y entonces, bueno, pues sí, tuve que hacer pruebas de voz de Bart Simpson para volver a regresar. Y además hice prueba de March porque faltaba de este kit de prueba que te cuento, faltaba una para tenerlo ya completo y poderlo enviar. Entonces yo la grabo porque dije, ay, bueno, ya la grabo y ya que se vaya. Y resulta que me quedé. Y entonces, a partir de la temporada 16, vuelvo a hacer Bart Simpson y aparte empiezo a hacer a March Simpson. ¡Qué guay! ¿Y cómo fue ese desafío de sumar otro personaje? Dificilísimo, no sabes. En primera, porque es lo peor que te puede pasar. Heredar un personaje, por cualquiera que sea la circunstancia, es muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Está muy difícil que, porque no somos imitadores nosotros, ¿no? Claro, o sea, no somos imitadores. Entonces está difícil que le pegues exactamente igual. Y aparte sabes que a los fans no les va a gustar. Entonces ya vas como que con un handicap en contra súper pesado. Y y bueno, digo, yo quiero muchísimo a Nancy y demás. Entonces sí fue así de puta. Yo sí le decía a Nani, me van a matar. O sea, me van a matar. Sí. Pues sí, hasta la fecha ya ves que sigue habiendo insultos y gritos y todo. Y bueno, ¿no? ¿Y cuando doblas, haces los dos personajes al mismo tiempo si tienen una conversación entre ellos? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo haces? Si puedo, mira, al principio no podía porque tenía que colocar a March, o sea, no tenía colocada a March Simpson para poder hacerla. Sí, claro. Entonces yo primero grababa a un personaje y luego grababa al otro. Ya poco a poco, con el tiempo, cuando logré colocarla en el lugar adecuado, que no se pareciera a Bart, porque ese era el reto, que no se pareciera, que no se pareciera a Bart. Muy difícil, claro. Exacto. Ya cuando logré colocarla y ya no me lastimaba además, entonces ya puedo grabarlos al mismo tiempo y solo hago una toma dos, digamos, o cuando están hablando encimados, que es cuando hacen reacciones juntos. Claro. O cuando acaba uno y casi encimadito habla el otro, entonces ahí sí, pues digamos que detengo la grabación y grabo al otro, ¿no? Mira, estamos en Radio Comunitaria de la Azotea, el programa es Modo Random. ¿Nos podés hacer una demostración? ¿Te molestamos si te pedimos una demostración de Bart y de March ahí juntos? Por supuesto, a mí me encantaría poder platicar con mi hijo Bart Simpson. ¿Dónde estás, Bart? Pues aquí, mamá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué onda, viejos? ¿Cómo están? Espero que todos estén disfrutando esta entrevista morrocotuda. Bart, cállate, no digas palabrotas. No, mamá, yo no estoy diciendo nada. Te digo que te calles, le voy a decir a tu padre. ¡Ay, mamá! ¡Ay, caramba! ¡Excelente! No. ¡Excelente! Este aplauso es para vos, Marina. ¡Excelente! Estoy a punto de llorar en este momento. Fue mágico. Aparte, la personalidad de Bart tiene muchas frases que son latinoamericanas. Changos, ¡ay, caramba! ¿No? Tiene mucha de la identidad nuestra. Le has impreso vos mucha de nuestra identidad latinoamericana, Marina. Por ejemplo, la de changos es una frase que yo jamás te hubiera dicho. Esa seguro la puso Claudia. Mira. A mí no me gusta changos. Ah, metí la pata. No, para nada. Porque, bueno, cuando metemos frases así, como el ay caramba o el lo que quieras, la condición primordial es que a ti como actor te resulte cómoda la frase, porque si no se siente como impuesta, ¿sabes? Sí, y no, claro, le vas a dar el sentido que debe ser. Entonces, sí, yo Marina, jamás la hubiera dicho porque es una frase que no me resulta natural a mí. Pero si le resultó natural a Claudia, pues está muy bien y se vale. O sea, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Lo que sí hiciste vos fue la canción del niño Yo No Fui. Yo no fui. Sí, claro. Yo no fui. Qué momento maravilloso. Qué ese. Nos estamos quedando sin tiempo, seguiríamos hablando mucho con 20 vos. 20 horas. La verdad que pasamos un momento muy grato. Te molestamos como cierre de esta entrevista, si podés mandarle un saludo a nuestro programa que se llama Modo Random. Modo Random, ok. Viejos, pues yo soy Bart Simpson y estoy escuchando Modo Random, lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¡Ay, caramba! ¡No te lo pierdas! ¡Excelente! Bueno, quedamos con ganas de escuchar a Carlitos de Rugrats, a muchos personajes. Uh-huh. La verdad que la carrera de Marina es enorme, ¿no? Enorme, enorme, sí. Enorme. ¿Dónde te podemos escuchar ahora? ¿Estás solamente trabajando en Los Simpsons ahora? Sí, bueno, Los Simpsons y películas. Hice la de Bombshell, por ejemplo. Uh-huh. Ahí hago a Charlize Theron. Bien. Sí, series así, aparte de Los Simpsons, novelas, algunas novelas turcas que he grabado. Las novelas turcas acá están que... Furor. Claro, que exploten en su mejor momento. ¿Cómo están en México las novelas turcas? No, también, o sea, yo creo que la novela turca pegó durísimo porque los hombres son guapísimos. De verdad que sí, las mujeres no son tan despampanantes, de tal suerte que la mujer que lo ve sí puede decir... O sea, yo puedo ser ella, ¿sabes? Claro. Porque no son estas mujeres acartonadas y súper despampanantes. Hay unas bellísimas también, pero como que la protagónica es como muy, muy, una belleza muy común, digamos, muy, muy accesible, muy real. Sí. ¿No? Lo único malo que a mí no me gustan es que sí son muy machos. Machos. Sí, coincidimos. Pero fuera de ahí, pues creo que tienen el ingrediente que a todos los latinos nos gusta, ¿no? Que es el melodrama y el amor. Sí, y el culebrón. Es como las novelas brasileñas, que acá también son furor, en su momento fueron y lo siguen siendo. Sí, sí, sí. Pero las brasileñas son unas temáticas muy reales, muy actuales. Uh-huh. Sí, sí. O sea, es otro tipo. Es como las de Colombia también. O sea, son temas muy fuertes, muy buenos. Uh-huh. Pero qué padre que haya de todo, ¿no? A fin de cuentas. Claro que sí. El año que viene estrena la nueva de Space Jam. ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? ¿Volverás a hacer Piolín? No lo sé, no me han contactado, pero en el caso de la Warner somos dos voces autorizadas, así es que o me contactan a mí o hay otra voz autorizada que espero que la contacten a ella también. Hincharemos por vos, haremos el aguante. Gracias, para que seas vos. Gracias. Un abrazo enorme. Enorme. Gracias por este momento. Les quiero, muchas gracias. Igualmente. Nosotros a ti, qué gran momento. Yo no lo puedo creer, estoy extasiado, estoy completamente extasiado, sí, sin palabras. Momento épico que hemos vivido aquí, en modo random. Se me va a caer alguna lagrimita, voy a confesar. Para nosotros que somos amantes de Los Simpsons, tenemos separadores de Los Simpsons en el programa. Tenemos, con todo esto del COVID y la confusión, tenemos separadores de Los Simpsons. Estar hablando un ratito con una de las actrices que le pone voz a personajes es maravilloso. A personajes muy importantes, sí. Y que además, digamos, funciona para todo el continente, que es lo que hablábamos la otra vuelta con Goku, ¿no? Claro. Donde mencionábamos que el doblaje es para todo América del Sur. ¿Y cómo se construye ese personaje? Porque, por ejemplo, entre las cositas que estuve leyendo, decía que Bart, en la serie, digamos, de Estados Unidos, su personaje está basado en un niño que es blanco, pero se comporta como un niño negro que vive en el Bronx. Digamos, claro. ¿No? Sí. Y que eso acá, obviamente, como nosotros no sería nuestro cotidiano, y ella lo tuvo que pasar a un niño latinoamericano y lo ha hecho realmente llamala de vuelta. ¿Por qué son amarillos los Simpsons? Queremos más. Modo Random, la suma de todas las formas.